cantar. Siento gozo en mi alma cuando canto para ti, mi Señor, para ti quiero cantar. Siento gozo en mi alma cuando canto para ti. Por tu grande amor, eres lo máximo, y mi alma se goza cuando canto para ti. Por tu grande amor, eres lo máximo, y mi alma se goza cuando canto para ti. Para ti, mi Señor, para ti quiero cantar. Siento gozo en mi alma cuando canto para ti. Por tu grande amor, eres lo máximo, y mi alma se goza cuando canto para ti. Por tu grande amor, eres lo máximo, y mi alma se goza cuando canto para ti. El corazón nos llena, grande es el Señor. Oh, hosana al Altísimo. Oh, hosana al Altísimo. Oh, hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Oh, hosana al Altísimo. Oh, hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Como corren ríos en todo mi ser, como corren ríos en todo mi ser. Es que yo confío en Cristo mi Rey, y es que yo confío en Cristo mi Rey. Como ríos de agua viva que salta para arriba, lo llevo dentro, confirma, confirma que es el momento, el Espíritu Santo en derramamiento. Como ríos de agua viva que salta para arriba, lo llevo dentro, confirma, confirma que es el momento, el Espíritu Santo en derramamiento. Como ríos de agua viva que salta para arriba, lo llevo dentro, confirma, confirma que es el momento, el Espíritu Santo en derramamiento. Como ríos de agua viva que salta para arriba, lo llevo dentro, confirma, confirma que es el momento, el Espíritu Santo en derramamiento. Levanta tu mano, date una vueltita. Levanta tu mano, date una vueltita. Ven, canta conmigo. Ríos de agua viva, ríos de agua viva, mi hermano. Ríos de agua viva, mi hermano. Ríos de agua viva, mi hermano. Date una vueltita. Ríos de agua viva, mi hermano. Ríos de agua viva, mi hermano. Ríos de agua viva, mi hermano. Date una